Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Y ayer el Senado aprobó los allanamientos a los domicilios particulares de Cristina Fernández de Kirchner. Este pedido lo había realizado el juez Claudio Bonadío a partir de la causa que está investigando el circuito de supuestas coimas entre empresarios y el Ministerio de Planificación del kirchnerismo. Cristina está señalada en esta estructura como la supuesta jefa de una asociación ilícita en esta causa que se originó a partir de fotocopias de cuadernos que habría escrito el chofer de Roberto Barata Centeno. Barata era el número 2 de Julio Devido. Para hablar de lo que significa esta causa y hasta dónde puede llegar, estamos comunicados con el periodista Fernando Rosso, director de La Izquierda Diario, conductor del programa radial El Círculo Rojo, y también escribió un artículo muy interesante en Anfibia titulado Tan verosímil y tan difícil. Fernando, buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. Maru y Diego, ¿cómo va? Bien, muy bien. Fernando, nos interesa tu lectura primero de lo que pasó ayer en el Senado, del discurso de Cristina y este camino que ya tiene la justicia para poder seguir allanándola. Y en principio, digamos, para ir a lo que es en realidad, qué es lo que se decidía ayer, se decidía poco y nada, ¿no? Porque era más bien una puesta en escena política y quién le daba una foto política a quién, porque los allanamientos que se hagan ahora, digamos, como es el allanamiento más anunciado de la historia, si alguien dejó algo ilícito ahí, tiene que ser una torpeza suprema, ¿no? O sea, no es muy difícil que encuentren nada, salvo que preparen todo el espectáculo para que vayan las cámaras de televisión, muestren el allanamiento a las oficinas de Cristina, etcétera, a la casa de Cristina, etcétera, pero es difícil que encuentren algo. El discurso de la expresidenta me pareció, lo veíamos ayer con distintos compañeros, y es como no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Parecía como una síntesis, porque pegó sobre todo los puntos débiles del macrismo para ponerse como en el campeón de la lucha contra la corrupción y todos los problemas que tuvieron y las consecuencias que está generando el programa económico. Y me parece que en eso, con bastantes certezas en un montón de cosas, ¿no? Desde los aportantes truchos de Cambiemos o todas las causas que no fueron investigadas con la misma vara por la justicia en el caso de los funcionarios del gobierno actual, qué pasa con todos los funcionarios de turno y cómo son tratados empresarios o funcionarios ligados al kirchnerismo. El punto quizás que hay que pensar es, ella dijo, la cartelización de la obra pública no empezó con mi gobierno, bueno, pero continuó con su gobierno, ¿no? Es como una confesión de decir continuó con mi gobierno, al igual que al hablar del partido judicial y de todos estos jueces, fue una estructura que se sostuvo también, lo mismo podría decirse de la dirigencia sindical. Entonces, me parece que está muy interesante en lo dicho y en lo que pega sobre el macrismo, y también habría que analizar lo no dicho o lo que se deja entrever desde esa posición política. Pero la vi en una postura ofensiva, lo cual me parece lógico, porque es una ofensiva judicial que no descarta que quieran hasta inclusive llevarla presa. Entonces me parece que es una contraofensiva política. Que no lo vi, no veo que haya salido bien ni el gobierno ni Bonadío. Fernando, estos elementos que señalás son algunos de los que podrían darle la característica de este tan verosímil y tan difícil al caso que involucra a la expresidenta. Claro, el título lo pusieron ellos, yo le había mandado otros que no eran buenos, y expresaron la gente de Anfibia, y expresaron mejor lo que decía la nota, porque por un lado es verosímil en el sentido de que en algunos casos no solamente verosímil sino que está comprobado, subsidios o el caso de López o el caso de los subsidios de Ricardo Jaime a las empresas de ferrocarriles, ¿sí? Y bueno, un secreto a voces que lo percibe todo el mundo de cómo funciona la obra pública, entre muchas otras cuestiones ligadas a o vinculadas a casos de corrupción. Tan difícil de creer en el sentido de que sea esta una cruzada honestista por la transparencia encabezada por el juez Bonadío y el fiscal Stornelli y avalada por el gobierno y digamos, propalada las 24 horas del día y de la noche también por Clarín. Entonces me parece, me da muchas dudas que eso, por Clarín y La Nación, ¿no?, que es donde empezó la denuncia, me da muchas dudas por el momento en que, a todos nos da muchas dudas, por el momento en que emergió, donde se estaba discutiendo duramente las consecuencias del plan económico, el gobierno estaba estancado y está estancado. Entonces, pese a que no sea solo show mediático, pese a que no sea solo maniobra distractiva, que se apoya en hechos reales, tiene un alto componente. De eso, y una cuestión que no solamente se refleja acá, sino también lo dijo la expresidenta ayer en el conjunto del continente, con la justicia actuando, interviniendo abiertamente de manera política para responder a una u otra fracción de poderes reales que están en disputa, ¿no? Ahora, Fernando, más allá de esta utilización política que hace Cambiemos, utilizando también a los medios masivos de comunicación, a jueces que están un poco en sintonía con ellos, ¿no hay un tiro en la gamba en un punto cuando vemos que después empiezan a caer tipos como Angelo Calcaterra, más allá de que no queda detenido, pero que empieza a estar la estructura empresarial más cercana a Cambiemos también implicada en esta causa? Es interesante eso que decís, inclusive lo tenemos como debate nosotros o con mis propios compañeros, digamos, con algunas sensibilidades para un lado o algunas sensibilidades para el otro. Hay algunos que plantean que la dinámica puede llevar a implosionar y a embarrar a todos, digamos, ¿no? Y que se termine discutiendo solamente, digamos, el rol del conjunto empresarial y que en última instancia, bueno, como decís, que termine siendo un tiro en el pie. Yo soy cauto en ese sentido hasta ahora, porque me parece que, excepto el pasaje por algunos minutos de Angelo Calcaterra por Comodoro Py, hasta ahora no le ha afectado nada, cuando hay un montón de hechos que pueden llevar, o varios hechos por los cuales, por hechos menores o iguales, Bonadío metió en cana gente, o llamó a declarar por lo menos, y en el caso del gobierno tiene un blindaje judicial y mediático importante, ¿no? O sea, no, por ejemplo, Carlos Wagner, que era el expresidente de la Cámara de la Construcción y dueño de la constructora de Suco, dijo que funcionaba un cártel de la obra pública desde el año 2004, donde todos se repartían las obras públicas, se sabía quién se presentaba y quién ganaba. Desde el año 2004 al año 2007, IEXA estaba en manos de Franco y Mauricio Macri, o sea que hubo 3 años donde participó el cártel abiertamente. Bueno, no se lo invitó ni siquiera a tomar un café a Franco Macri y a Mauricio Macri porque sería una crisis importante. ¿Puede derivar en eso? No lo descarto para nada, y tomar una dinámica mucho más parecida al manipulite italiano de principios de los años 90, al Lavallato brasileño de la operación judicial de Brasil. A mí me parece que hoy se parece más al Lavallato brasileño, o una versión degradada del Lavallato brasileño, que fue en general contra todo el mundo, donde todos fueron iguales, pero algunos fueron mucho más iguales que otros, ¿no? Uh-huh. Bienvenido que se abra un poco la discusión en torno a la obra pública en Argentina, los casos de corrupción que implican Estado, implican a las empresas. Desde ya, uno espera que sea con igualdad de condiciones, digamos, ¿no?, que esté todo sobre la mesa, y estas figuras del imputado colaborador tan extrañas que está utilizando Bonadío también, para que vaya un empresario, declare, diga, sí, efectivamente me presionaron y por eso puse una coima, y se va a su casa inmediatamente. Pero quería preguntarte por el desencadenante de esto, que también es un elemento mediático muy fuerte, que son los famosos cuadernos del remisero Centeno, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que existe realmente ese detonante, o hay una maniobra ahí de, tal vez, no sé si servicios de inteligencia y demás, de hacer aparecer un elemento contundente que hace saltar toda la estructura? Sí, ahí entramos en un terreno de especulación, de sórdidas crónicas policiales, como diría Borges, que a mí me gustan, ¿no? Pero y que son parte un poco de todo esto. Yo digo que son verosímiles, que veo difícil que se hayan inventado por completo, que se hayan puesto los servicios ahora, la gente de Esquiuso, de quien sea, Esquiuso es el nombre de los servicios de inteligencia en Argentina, y junto con La Nación, los Aguirre, y se ponen a escribir cuadernos. Yo creo que esos cuadernos existieron, por algo se quemaron también, para ver si se hacen, para que no se puedan hacer los peritajes. El punto interesante es cómo llegó Centeno, que era el chofer de Barata, cómo llegó al lugar tan estratégico de ser la persona que trasladaba a todo el mundo, o a Barata, a los distintos emisarios que recibían o llevaban la corrupción. ¿Cómo llegó ahí, siendo que era un ex oficial del ejército, con un currículum, un tipo un poco sacado, digamos, que lo habían dado de baja al ejército porque le había tirado una granada a un compañero porque le hacía bullying, según la versión periodística, ¿no? Entonces era un personaje muy extraño. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo estuvo en un lugar tan estratégico? Se lo pusieron en su momento cuando se llevaban bien los servicios de inteligencia de Schiuso con el gobierno anterior y lo pusieron ahí y quedó, fue un mal chiste que quedó y siguió tomando nota, vaya a saber para quién. Responde a la estructura de ciertos servicios de inteligencia colonizados por servicios de inteligencia internacionales. Sí, acá hay algunos elementos raros en la dramaturgia, ¿no? Convengamos que Barata se baja al baño y el otro le abre el bolso y le cuenta cuánta guita hay. Claro, y en otros casos lo calcula, en otros casos pone es una escritura muy como un parte, ¿no? O sea, como un parte policial, digamos, de una comisaría. Pero quiero decir, no recordemos la estructura más general. Carlos Pañi dio una primera versión que después fue desapareciendo a poquito de la Nación y también de su propia narrativa, de estos hechos, que escribía para quién, escribía para los servicios, escribía para... Bueno, nunca, no nos olvidemos que hay una disputa internacional geopolítica, decía el propio Pañi, en Latinoamérica, donde pujan los capitales norteamericanos como que tienen una vuelta hacia la región para volver a hacer negocios importantes. Así sucedió en Brasil, se desvalorizaron un montón de empresas que eran las traslatinas brasileñas, que de alguna manera u otra, aunque no llegaban a competir a nivel con las grandes multinacionales norteamericanas, etcétera, pero bueno, le ocupaban parte del mercado, como la propia Petrobras, como la propia Odebrecht, etcétera. Y en el marco de esta discusión con la corrupción fue después para que todas esas empresas se queden con varios de esos emprendimientos o varios de esos mercados. En Argentina, de hecho, estos días salió cuánto se desvalorizaron las empresas que están afectadas. Entonces, hay una disputa ahí, no porque entre comillas burguesía nacional sea heroica y resistente a las avanzadas del imperio, pero bueno, tiene en algunos puntos intereses contrapuestos y también juega eso que es en última instancia lo que manda, ¿no? Porque la discusión que habría que pensar es que cómo se liga el problema de la corrupción al problema del sistema mismo y el problema de los grandes negocios, cómo se liga el pequeño negocio a la cuestión del gran negocio, ¿no? Entonces me parece que ahí se corre un riesgo ahora de discutir honestos sí o honestos no, mientras tanto está pasando el macrismo, ¿no? Fernando, ¿cómo viste la movilización previa al pedido de desafueros de Cristina? Me parece que estuvo sobredimensionada en la lectura posterior porque se pensaban que iban a ir cuatro viejos locos, ¿no? Y al final fueron un poco más, qué sé yo, no sé. Nosotros estimamos 10.000, haciendo fuerza 15.000 personas. Me parece que es un núcleo duro importante del macrismo. Me parece que es más o menos relativamente lógico que lo tenga. En la capital federal ganó Lita Carré por el 50% de los votos. Nunca nos olvidemos de eso, ¿no? Sí, y también si lo ponemos en correlato con lo que dejó la sesión por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y todos los sectores antiderechos de alguna manera envalentonados y en favor de las posiciones más duras del macrismo, tal vez tenga un correlato con eso. Sí, lo tiene, exactamente. Hay una, digamos, contra la idea de que se venía a unir a los argentinos y todo eso en realidad se reavivó. No sé si la grieta en el sentido de kirchnerismo, antikirchnerismo, lo que está, sino una polarización social, ¿no? Una polarización social importante que bueno, se expresa en estos minorías intensas de los que cada sector tiene. A mí me parece una movilización absolutamente reaccionaria. Escuchaban los argumentos, no había argumentos políticos, es una cuestión de odio, etcétera, un sector de la sociedad que en algunos casos por intereses materiales, en otros casos porque es hablado permanentemente y llevado, digamos, ¿no? por los medios de comunicación, que no me parece loco que hayan reaccionado de esa manera. Ahora, quería plantear una cosa interesante, ligado a la calle, que mientras estamos hablando de todo esto y que está muy bien, se está configurando un escenario que va desde el conflicto universitario, veía justo esta mañana unos videos de una movilización impresionante en Córdoba, pero muy, muy, muy grande, unas 15.000, 20.000 personas, de las estudiantes universitarios esencialmente, una importante movilización ayer en La Plata sobre el astillero Río Santiago, no solamente los trabajadores del astillero, sino la comunidad educativa, que fue bastante blindada por los medios, la crisis del CONICET, salió un nuevo fallo de pedido de reinstalación de de los trabajadores de Telam. Me parece que se está configurando un escenario que es movimiento estudiantil más sensible, porque va al recorte, que es lo que hizo De la Rúa en su momento con López Murphy, y terminó, no le fue muy bien, de que vamos a ver un escenario mucho más callejero y de conflictividad, bueno, también se, digamos, limitado en gran parte, porque mientras todo esto sucede, la CGT se reúne con el Fondo Monetario, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, un poco me parece que ese escenario también está presente. ¿Es una utopía un amplio frente antimacrista pensando en el escenario electoral del año que viene? Sí, es una utopía para los que tienen la idea de un amplio frente antimacrista. Digamos, nosotros, hay diferentes maneras de pensar, de programática de pensar cómo se soluciona esto, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que el conjunto del peronismo y el kirchnerismo, como a la izquierda de eso, piensan en un control de daños, que es en última instancia lo que se hizo post-neoliberalismo, post-2001, después del estallido 2001, dialogando con el 2001, obviamente hubo concesiones, hubo cambios, hubo crecimiento económico, hubo viento de cola, hubo un montón de acontecimientos, y también gobernar bajo esa impronta. Ahora, si vemos cómo quedó la Argentina después del neoliberalismo en los 90, nunca cambió estructuralmente esas cuestiones que van desde la flexibilización laboral hasta esto que estamos hablando, de la obra, hasta estos pequeños negocios que estamos hablando, de la obra pública, etc. Y la izquierda o el frente izquierda tiene una perspectiva anticapitalista, una perspectiva que no es que lo va a compartir rápidamente las mayorías obreras o populares, pero un programa mucho más radical de expropiación de los expropiadores, de socialización de los medios de producción, de gobierno de los propios trabajadores, de solución de este tipo de justicia, un montón de cosas, pues planteos programáticos que no se comparte con gran parte de lo que sigue en el frente opositor. Entonces, eso es desde el punto de vista político-electoral. Desde el punto de vista callejero, o desde el punto de vista del enfrentamiento, sería muy bueno que antes de analizar cómo va a ser todo en las elecciones del 2019, que, como diría Schmidt, probablemente en el 2019 estemos todos muertos, ver cómo hacemos ahora para lograr que frenar a esta gente, y ahí se pondría un gran frente único que se está configurando un poco por este escenario en el que deberían participar todos los que enfrentan a Macri. Bien, una cosa es la calle y otra es el panorama electoral. Por ahora, solo con Photoshop y jugando se puede juntar a La Rusa con Cristina, ¿no? Por ahora, sí. Por ahora creo que va a ser creo que va a ser así. Aparte, veamos cómo se configura el panorama dentro del peronismo, porque siempre nos preguntan a la izquierda, digamos, qué hacer con el caso del kirchnerismo y todo lo demás, y me parece que siempre el kirchnerismo está mirando para el otro lado, para el lado de Solá, para el lado de un sector del peronismo que no sé si va a llegar a Pichetto. No te pongas celoso, Fernando, si miran para otro lado, no pasa nada. desde ya. Gracias por este contacto, te mandamos un abrazo. No, por favor, ustedes, un abrazo. Fernando Rosso, director de La Izquierda Diario y conductor del programa radial El Círculo Rojo, acerca de los cuadernos de Centeno, todo lo que se desajusta a partir de esto y sobre todo lo que ha ocurrido ayer en el Senado, ¿no? El permiso para poder allanar los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner. Y un interesante análisis también acerca de lo que nos está trayendo la temperatura en la calle y la configuración del conflicto social también dispuesto en diferentes escenarios, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, los diferentes conflictos y los diferentes frentes que se abren todos juntos y al mismo tiempo en la estrategia. Ya cambiemos.